siente triste, se encuentra enfermo. Mi corazón, una hechicera, me lo ha embrujado. Su maleficio me recibió. He recorrido muchos caminos, busco consuelo a este dolor. Todos los días a Dios le ruego para que cure mi mal de amor. Un corazón hechizado tengo yo. Un corazón hechizado, sí señor. Un mal amor lo enfermo. Maldito amor, maldito amor. Tengo yo un corazón hechizado, sí señor. Un mal amor enfermo, maldito amor, maldito amor. Como baila ese Dali, ay qué bueno. Un corazón hechizado.